Me encuentro aquí en la ciudad de Cañuela. Arribé hace aproximadamente 2 días y bueno, estoy acá saludando a la gente con ganas de llegar a casa, pero bueno, uno no debe apresurarse porque sabe que los últimos kilómetros a veces se hacen ansiosos y pueden ser muy, muy jodidos. Pero hay que tener paciencia, pero bueno, muy contento. Sí, yo había estado en años anteriores, o sea, hice las 23 provincias, 14 veces, hice más de 12 veces los Ushuaia-Canadá, 19 veces los 5 países limítrofes. Yo tengo el récord sudamericano de permanencia, donde voy haciendo récord de permanencia a beneficio de chicos discapacitados, de horas continuadas arriba de la bicicleta. Yo tengo el récord sudamericano con 120 horas, donde me corresponde bajarme cada 12 horas 3 minutos para ir al baño y cada 24 horas 4 minutos para control médico y descanso. Yo corro el récord mundial de permanencia en la ciudad de Guadalajara el año que viene, así que bueno, hoy visitando 88.1, la radio de ustedes, completo las 719 radios y bueno, estoy camino al sur. Reconozco que la provincia de Buenos Aires tiene un problema con el viento me viene frenando, yo ando un promedio de, vengo bajando el promedio de velocidad por el viento de costado es muy complicado, el nuestro enemigo es invisible que es el viento, ¿no? Que lo frena a los motociclistas, a los ciclistas y bueno, pero bien, ahora estoy, tengo y tuve la posibilidad, ¿no? Y el cual agradezco también a toda la gente de la ciudad de Cañuela. Ya fui recibido por las autoridades municipales, me alojé en el cuartel de bomberos, también que me brindaron alojamiento el jefe de bomberos, todo el personal de bomberos, y ahora estoy en la casa de Pocho, yo le llamaría un colega del pedal, ¿no? Un colega de la aventura, que fue una experiencia muy linda, realmente maravillosa. De lo poquito tiempo que estoy con él compartiendo, estoy en la casa de él. Lo que he aprendido compartiendo con él y bueno, Dios quiera que algún día podamos encontrarnos en Ushuaia, yo vivo viajando, pero me gustaría que un día vaya y los conozcamos, que conozca a mi familia. Pero bien, muy contento, gracias a Dios me quedan muchos kilómetros más, yo llego a Ushuaia, subo por Chile, correría el año que viene un récord en Guadalajara de permanencia y de ahí voy a Estados Unidos, Canadá y cruzaría Europa. Hago Europa, después agarro el avión a la ciudad del Cabo, el país de África, y después hago Ushuaia, Asia y Oceanía. Me lleva 16 años el viaje, vengo casi con 30.000 kilómetros, esto ya hace 9 años que no vuelvo a mi tierra natal. Yo soy nacido en la provincia de Las Heras, en la provincia de Santa Cruz, en la localidad de Las Heras, colonia de Las Heras, provincia de Santa Cruz, y bueno, hoy estoy rumbo a la ciudad de Ushuaia y bueno, quiero aprovechar a través de la 88.1 saludar a toda la gente de nuestro país, que toda la gente me viene siguiendo, me viene apoyando y que este año que hemos emprendido, ¿no? El 2020, que sea mejor para todo el mundo y que haya paz y a través de la radio saludar a todo el mundo, ¿no? Que cada uno de ustedes son el combustible de la bicicleta que me lleva a impulsar a llegar a destino. Yo empecé a los 21 años, como yo le decía a Pocho ayer, que estábamos contando algunas anécdotas, cómo hemos empezado. Yo le comentaba que yo hice servicio militar en Buenos Aires. Y conocí una chica que andaba recorriendo el mundo, que era una chica inglesa. Y yo le hacía preguntas a través de otra piba amiga, que cómo era, qué se sentía. Y la otra chica, que era amiga de ella, me dice, mira Juan Carlos, esta chica inglesa te está diciendo que no tiene ningún problema de contestarte las preguntas que vos le haces. Yo tenía 18 años. Y dice, la única forma de que vos descubras lo que vos necesitas saber es hacer un viaje en bicicleta. Cuando yo me fui de baja en la Colimba, llego a mi casa, al sur, y le digo a mi mamá, mami, digo, me voy a recorrer Argentina en bicicleta. Me acuerdo que me armaron una bicicleta Aurorita. Uh-huh. Acá hay mucha bicicletería. Esas bicicletas Aurorita que tienen como una mariposa que se quedan en el medio, que se doblan. Me armé una, hice Ushuaia a Río Grande y estuve un mes paspado. ¿Me entendéis? Yo pienso que eso fue lo que me impulsó y bueno, después empecé a viajar a los 21 años, hice mi primer viaje. Y después, bueno, ya empecé a como quien dice, a ser adicto al mapamundi. Y bueno, y hoy ya como quien dice, tengo el mundo en mis manos, ¿no? Porque lo peor, no sé si hay cosas peores. Yo pienso que uno lo tiene que ir puliendo porque sabe que uno se va a encontrar con cosas que realmente te ponen triste, ¿no? Me refiero a algunas cosas de pobreza y eso, que todo el mundo lo tiene, todos los países los tienen. Inclusive los países que se creen potencia tienen una cantidad de gente que necesita muchísimas cosas. Y después el tema de la alegría, yo pienso de que los lugares que más me impactaron, que usted comentaba anteriormente, antes que empezamos a hacer la nota, fue el desierto de Atacama y el Salar de Uyuni. Esos lugares fueron los que me hicieron llorar, porque son cosas que uno termina de entender que en nuestro mundo somos un granito de azúcar, que no somos nada, ¿me entendés? Y a veces lo damos cuenta que no somos nada cuando estamos a 2.000, 5.000 kilómetros, 20.000 kilómetros de un país o de tu propio país, y vos decís, estoy tan lejos y a la vez no me siento solo. Después Argentina es un país muy hermoso, estamos conocidos uno de los países más solidarios del mundo. En muchos países en América del Sur y América Central me han dicho que Argentina es la cacerola mundial, porque dicen que Argentina jamás permitirían que Argentina entre en guerra, porque saben que acá Argentina, donde hay un conflicto, Argentina está colaborando, está ayudando. Todos los países de América Central, América del Norte y América del Sur le mandan salud a toda la gente argentina, porque hay muchísimos argentinos en todas partes. Y bueno, yo pienso de que cada uno que va pedaleando va rescatando cada cosita de cada provincia, de cada pueblo, de cada localidad. Y bueno, cada uno de ustedes son el combustible, como yo te decía anteriormente, para impulsar a seguir viajando. Pero ya queda poquito, como quien dice. Yo calculo que dentro de 45 días ya estaría pisando tierra de la provincia de Tierra del Fuego, si Dios quiere. Yo me estaría yendo el día lunes. Aprovecho para saludar y agradecer a toda la gente que me viene apoyando. A Pochito, que estoy en la casa de él, que un ejemplo, al cuartel de bomberos, autoridades, a ustedes también, que a través de ustedes uno puede llegar a la ciudadanía y agradecerle, ¿no? Que gracias a ustedes uno puede seguir viajando, si no sería imposible, sería una cosa que no se podría hacer.